Tengo una petaquita para ir guardando las penas y penitas que voy juntando, pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Todas las chicas llevan en sus vestidos un letrero que dice "Busco marido". Pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Todos los chicos llevan en el sombrero un letrero que dice "Casarme quiero". Pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía.